sepas que el trabajo te hace mal. Trabajas de 1 a 9, cocinas. No crees en la acumulación de capital, pero ¿qué vas a hacer? Todos decimos lo mismo alguna vez. Aunque haya sol, no lo podés disfrutar. Y como estás cansado, un porro te fumas. La autopista ya no te deja pensar. Además, no deseas tener espacios vacíos. Y en Nueva Zelanda los bichos, extraños y quietos, están como carteles de metal. Que yéndote de este lugar, como en las fichas de un Tetris, todo va a encajar. No te olvides que todo eso te vas a llevar. Y tal vez pasará mucho tiempo para volver. Tal vez pasará mucho tiempo para volver al mismo.